mira qué destino tu pensar. Y ahora sola tendrás que luchar. Los meses se hacen cortos por tu amor. Al niño que vendrá. Y mira qué destino tu pensar. Y ahora sola tendrás que luchar. Los meses se hacen cortos por tu amor. Al niño que vendrá. Sola tendrás que luchar.